Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial para todos los oyentes de la X96.5 que se reencuentran conmigo a esta hora. Tarde de sábado, una tarde espléndida en la ciudad de Cali para disfrutar de nuestra programación y de este conteo que les muestra las canciones más importantes en el mundo dance. Esta es la X Top Dance. Bienvenidos a una nueva edición. Aquí estaré con ustedes en este preámbulo de nuestro Residente X, nuestro programa de fin de semana que llegará más adelante con una excelente descarga de música electrónica. Arranco por contarles que tenemos una canción que se despide de nuestro conteo y se trata de la segunda colaboración de un par de DJs, dueños de una melodía bastante enérgica, ideal para el arranque de este 2022. Luego de que triunfaran en 2019 Alok y Steve Aoki con Do It Again, pues volvieron a juntar sus tremendos talentos en esto que se llama Typical y que esta semana abandona nuestro conteo. Típica le dice adiós a la X Top Dance y eso quiere decir que tenemos un espacio para recibir una nueva canción que vendrá en un momentito más adelante. También tendremos nuestros tres recomendados, así es que prepárense y arranquemos de una vez con las últimas posiciones de nuestro conteo. La X Top Dance, bienvenidos. El gran trío italiano se involucra con Hozier. El resultado, pues ya lo han escuchado ustedes. Tell It To My Heart. No hay duda ninguna que la letra del track pues lleva a esos típicos estados anímicos del artista, pero mezclado con el buen house de este trío de italianos, da como resultado un excelente track, perfecto para cualquier pista de baile. Desciende en nuestro conteo una posición más y se ubica en la cola de la X Top Dance esta semana. Tell It To My Heart con Medusa y Hozier en la posición número 10. En la casilla número 9 tenemos otro descenso. Desde el lugar número 8 pierde una posición Motu Aflame con los genios de Swedish House Mafia que regresaron luego de haberse despedido del mundo de la música y de decir que se disolvían finalmente, pues de manera muy acertada han decidido volver y más fuertes que nunca, además con colaboraciones como esta que hacen con el canadiense The Weeknd y una canción que ya tuvo la oportunidad de ser un número 1 de nuestro conteo. Baja del lugar número 8, se ubica en la posición número 9, con 10 semanas en total en nuestro conteo. Ahí estarán con Mod to a Flame, Swedish House Mafia y The Weeknd. Y para cerrar este trío de canciones, Jonas Blue y Why Don't We lanzan esta canción, Don't Wake Me Up. El DJ y productor inglés Jonas Blue y esta banda norteamericana Why Don't We, unidos para iniciar juntos su año musical. Descienden del lugar número 7 y se ubican en la casilla número 8 esta semana, con 2 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Así arrancamos entonces, bienvenidos a la X Top Dance. Espero se estén disfrutando este fin de semana en compañía de la X96.5. Vamos con las casillas 10, 9 y 8. Número 10. Oh, You need initially.

DJs. La X Top Dance. Cada fin de semana les traemos los éxitos más importantes de el mundo dance en nuestro conteo, la X Top Dance, sábado 6 de la tarde, y en un ratito podrán revisar todo el contenido de nuestro conteo, su más reciente edición y nuestros tres recomendados de hoy en la página web laxcali.com. A propósito de recomendados, nos vamos con el primero de ellos. Armin Van Buuren se asoció ahora con el cantante y compositor Sam Gray para su nuevo track Human Touch. Justamente Sam Gray se encuentra en la cima de la ola después de alcanzar el número uno en las listas de Radio Dance de Estados Unidos con Unbreakable y Tell It To My Heart. Este track es vivaz, está lleno de un mensaje bastante cálido y familiar, especialmente para estas épocas de pandemia. Van Buuren ha señalado que le gusta colaborar con artistas que aportan una perspectiva diferente, y así lo vivió con Sam Gray. Aquí nos presentan juntos Human Touch como nuestro primer recomendado hoy. Recomendado en la X Top Dance. These four walls keep on closing in on me. It's hard to breathe when there's no one else here to see. Friends keep calling to check I'm okay. They don't know I've been falling for days now. These four walls keep on closing in. No relief, no relief. Oh, La X Top Dance. Están escuchando la X Top Dance y vamos con el primero de tres súper recomendados esta semana. Este a cargo de Armin Van Buuren con Sam Gray, la canción Human Touch. Continuamos con nuestro conteo, vamos con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. James Hype tiene este nuevo sencillo en el que colabora con Tita Lowe. Se llama Disconnected y acaba de alcanzar el primer puesto general de Beatport. Este productor dice que la parte principal del track se escribió en solo 5 segundos cuando él y Tita estaban sentados juntos en el estudio hablando. Luego construyeron la batería alrededor de esta melodía y más tarde la estructura para la pista final. Sabemos que Tita es además su pareja actual. Ella es cantante, es productora, tiene su sede en Bristol y James Hype, bueno, pues se ha encargado de cerrar un 2021 repleto de éxitos con muy buenos remixes y con excelentes pasos por los principales clubs del mundo. Sube del lugar número 6 y se ubica en la posición número 5. Gana una casilla esta semana James Hype con Tita Lowe, la canción Disconnected. Y en la posición número 4 estarán Tiesto y Ava Max, una excelente dupla que nos dejó también el 2021, este ícono de la música dance, ganador del premio Grammy certificado platino, todo un hit en el mundo dance. Tiesto y Ava Max nos presentan The Motto en la posición número 4, descendiendo del lugar número 3 y acumulando 8 semanas con nosotros. Casillas número 5 para James Hype y Tita Lowe con Disconnected y número 4 para Tiesto con Ava Max y The Motto. Número 5. Feel a little. Número 4. La X Top Dance. Soy Julio César Soto, los estoy acompañando a través de la X96.5 en este conteo con lo mejor del dance para que ustedes acompañen su fin de semana. Ya viene Residente X, no se lo vayan a perder. Después de este conteo tendremos un despliegue increíble de buenos beats electrónicos, arrancando por supuesto con una tanda retro, como es costumbre los sábados en Residente X. Vamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 3 y número 2, pero antes el segundo de los recomendados, que son 3 en total los que traigo cada fin de semana. Recomendado en la X Top Dance. El turno ahora es para el productor y DJ multiinstrumentista, además Jax Jones, que dice presente junto al vocalista Neck en Where Did You Go. Así es como este par de artistas nominados al Grammy se unen para rendir homenaje a un icónico género, el Eurodance, que se originó a finales de la década de los 80. Este track, bastante contagioso y optimista, refleja un estado de ánimo similar ahora, en este 2022, capturando ese deseo del mundo de poderse reunir en una celebración alegre después del aislamiento. La letra cuenta con una historia conmovedora de la búsqueda de una pareja que lo ha dejado solo en la pista de baile. No es la primera vez que unen fuerzas, pues en 2016 trabajaron juntos en uno de los primeros éxitos de Jax Jones, Housework, y desde entonces han escrito numerosas canciones juntos. Jax Jones con Neck, juntos nuevamente en Where Did You Go. Oh. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Este es el segundo de mis recomendados para esta semana, Where Did You Go, con Jax Jonsi, Neck, en la X96.5. Suenan las 10 canciones más importantes del mundo dance en esto que se llama la X Top Dance y que llega a sus casillas número 3 y número 2. Posición número 3, sube del lugar número 5, gana 2 casillas, mi canción favorita en esta temporada de nuestro conteo. Swedish House Mafia, que aparece por segunda vez en la X Top Dance, junto a The Weeknd. Otra vez juntos, tienen 2 canciones en las que hacen una excelente dupla este par de artistas. Aquí están en otro excelente remix, este se incluye en el álbum alternativo de The Weeknd, Down FM. Bueno, también en la edición original, pero este es el remix para el cual ha contado con el trío de productores de Swedish House Mafia. La canción se llama Sacrifice y ocupa esta semana el lugar número 3 en nuestro conteo, en su segunda semana en la X Top Dance. Y escucharemos la posición número 2 con Alesso y Katy Perry, que se unen en este track llamado When I'm Gone. Katy Perry, que cerró el año de una excelente forma con su show en Las Vegas y pues también con este sencillo con uno de los DJs más solicitados del momento, Alesso. Aquí están con When I'm Gone en la posición número 2 esta semana. 4 semanas en total en nuestro conteo y permanecen estables una semana más en esta casilla. Casillas 3 y número 2 en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 3. I don't want 2. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Vamos llegando prácticamente al final de nuestro conteo, que cada 8 días les muestra el panorama de la música dance en el mundo. Y nos despedimos del último recomendado con este, que es el nuevo sencillo de Galantis. Ya está disponible a través de Spinning Records. Ese es un dúo de productores suecos que también se une a otro par de productores, estos holandeses, Lucas y Steve. La cantante compositora suiza Ailira también participa en este track, pues cerraron el año 2021 con esta canción llamada Alien, un track lleno de vitalidad que enmarca la voz de Ailira, quien recientemente alcanzó los 32 millones de streams con su sencillo Dynamite. Y bueno, recordemos que Galantis viene de ser todo un hit al lado de David Guetta y las Little Mix con su Heartbreak Anthem. Aquí están juntos Galantis, Lucas and Steve y la voz de Ailira en Alien. Recomendado en la X Top Dance. No, you don't need to run. It's like when I show up, they all start running. Oh, and I don't know what's happening. Nothing like you've ever seen. No, I guess my blood is green, and I never found my place to be. Can't believe it. I'm only lonely when I'm breathing. Oh, I'm nothing like you've ever seen. No, I guess my blood is green, and I never found my place to be. Now you don't need to run, run, run like I'm crazy. Oh, you don't need to run, I'm coming in peace. And all I need is someone ready to save me. Cause I just need an alien like me. There ain't nobody on my radar. To find the one. Can't believe it. MX Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Alien es el nombre de este track que suena en la X96.5 y que es el último de mis tres recomendados hoy en nuestro conteo. Conteo que van a poder consultar en un ratito a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí se encuentra en un rato ya actualizado este conteo y los tres recomendados hoy. Si les gustó alguno, ahí seguramente se lo van a encontrar. Soy Julio César Soto. Gracias por estar conmigo, por disfrutarse la música, por escuchar la X96.5 y por acompañar su fin de semana. 24/7 estamos con ustedes y les entregamos más música. Los dejo con el número uno de nuestro conteo estable nuevamente. Una semana más en el número uno, Craze junto a Cherish, completando su semana número 10 en total en la X Top Dance. El número uno, Do It, Do It, en nuestro conteo. Número uno. Son las 6:55 en la X96.5. A lo que nos gusta. A lo que queremos. Decimos obvio sí. Ayudar. Ser independientes. Obvio sí. Un corralazo. Obvio sí. Disfrutar una callejera. Pollo cebollitas crunchy o un vaquero callejero en combo. Obvio sí. El corral, la receta original. En Auto Superior, súbete a un Onix LTZ Turbo con 0% de cuota inicial y pagando en 2023. Además, recibe como obsequio matrícula, SOAT y bono de retoma. Cotiza ya. WhatsApp 310-622-6587. Visítanos en Auto Superior Sede Sameco, calle 15, número 36-101. Aplican términos y condiciones. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Fin de semana retro en Residente X. Tocando el mejor sonido del fin de semana. Ustedes lo disfrutan en casa. En casa con la X. Residente X. Tocando el mejor sonido del fin de semana. Ustedes lo disfrutan en casa. En casa con la X. Residente X. DJ Gerson Gómez.